Bueno, las 11 de la mañana, 17 minutitos. Y bueno, pasó la linda comunicación telefónica con María ahí desde Entre Ríos. Entre Ríos, mis pagos, por más que haya nacido en otro lado, siguen siendo mis pagos. Es cierto, muy lindo la telefónica. Y sonaba ahí Amparo Sánchez junto a De Pedro con su tema Mujer, levántate. Bueno, y ha llegado el momento de nuestra columna educativa a cargo de Tamara. Hola Tamara, ¿cómo estás? Hola Noé, hola López. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bueno, bien, muy bien. ¿Cómo sí, te trató el frío viniendo? ¿Viniendo? No, bien. Bien, bien, hay vientito, hay vientito. Está medio fresco el viento, ¿no? Está como está helado el viento. Salió recién un minuto. La sierra está nevada, sí. Bueno. Bueno, hoy traje un poco para hablar. Recién venía en el auto escuchando la telefónica y dije, bueno, a ver cómo justo... Como engancha. Traje un tema, sí, pero que engancha porque venía pensando en esto de cómo el movimiento de mujeres es... un reflejo de lo que sucede cuando alguien se empodera, ¿no? Cuando alguien de repente toma conciencia del lugar en el que se encuentra de opresión y decide cambiar esa situación. Entonces, con esta relación, hoy voy a hablar de Freire, de Paulo Freire, un educador brasileño de la década del 60, por ahí, que se dedicó... Bueno, un pensador, digamos, se puede decir que es el padre de la educación popular. Se dedicó a pensar la educación a partir de su trabajo con adultos analfabetos, campesinos del nordeste de Brasil. Y bueno, me parece que es importante traerlo en estos tiempos que corren. Claro. No solo por lo que venía diciendo del movimiento de mujeres, sino porque... La educación viene siendo bastante popular y las clases populares, los sectores populares, ¿viste? Vienen siendo como cada vez más dejados. Incluso, traigo el comentario de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de hace poco que dijo que para qué queremos tantas universidades si todo el mundo sabe que un pobre no llega a la universidad. Bueno, aberrante. Un poco en todo este contexto dije, bueno, vamos a traer a Freire, que es algo lindo para pensar siempre. Bueno, Freire básicamente tenía una idea de la educación como un encuentro pedagógico comunicacional. Él decía que la educación implica comunicación, que es una relación dialéctica, ¿no? De diálogo que se establece entre un educador y un educando. Y que en esa relación hay una relación de poder entre culturas, entre lenguajes, entre generaciones, ¿no? Se produce esto en esa relación, siempre. Es inevitable. Pero que en este encuentro entre educador y educando hay dos opciones. O sea, se pone en juego o la reproducción de la enajenación, como él llama, de esta situación de quedarse uno como en un lugar, ¿no? Fuera de sí mismo, en un lugar que le otorgan, o el comienzo de un vínculo nuevo que permita esa desalienación de los sujetos populares, el correrse de ese lugar. Y eso depende de las posiciones que se construyan entre los maestros y los estudiantes, ¿no? Y esa posibilidad o no de construir una cultura nueva. Entonces, no sé si va quedando un poco claro ahí. Sí, ahí va. En ese acto pedagógico, comunicativo, lo que pasa es que no existe, eso no significa una revelación de saberes eternos e inmutables, ¿no? Que sería lo que Freire llama la educación bancaria. Él dice, la educación no es una relación en la cual uno deposita los saberes. Claro, y el otro sobre es el depósito. El otro, ¿no? El otro sería como el banco en el cual se van depositando saberes que tiene que reproducir después, sino que... En esa relación tiene que suceder otra cosa. Una interacción. Sí, es una interacción siempre, ¿no? Porque sí, es sí, esta claro, cuestión claro. de diálogo. Digo, más activa. Tiene que ser considerado el educando como un productor de cultura, también. Claro. ¿Entendés? No es que va a ser un reproductor, sino es un productor de cultura y tiene que reclamar ese lugar en el diálogo. Entonces tiene que asumirse como un productor de cultura. Y eso también depende del lugar que le otorgue el educador. Entonces, en esto vamos viendo cómo educador y educando son posiciones discursivas más que nada, ¿no? Son lugares que están ocupados como resultado del triunfo de unos sectores sobre otros sectores, o de unas generaciones sobre otras generaciones. Son posiciones que son políticas históricamente constituidas. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque claro, es fundamental a la hora de pensar la educación y de cómo nos posicionamos respecto del otro que está ahí educándose, digamos. Claro, claro. Y en esto que plantea Freire, él toma la educación como esencialmente política. Es esencialmente política porque, ya lo retomo algo que dije en otras columnas, recuerdo, ¿no? De que es transformación, de que es una herramienta transformadora. Freire la entiende así. Y la educación tiene que ser liberadora, digamos. Él plantea que la educación es una obra de arte, ¿no? Y el punto de partida de esa obra de arte, en la cual el educador es un artista que puede rehacer o redibujar el mundo junto con el educando, tiene que partir del contexto cultural e ideológico del educando, tiene que poder dialogar con eso. Claro. Y entender, asumirse también que así como sos educador, también podés ser educando, ¿no? O claro, sea, hay otra cosa que el otro tiene para darte. Claro. Bueno, Freire hace una en uno de sus primeros libros, en Pedagogía del Oprimido, él dice que en esta relación de opresor-oprimido, la educación lo que tiene que poder hacer es que el oprimido tome conciencia, esto que yo decía antes, tome conciencia de ese lugar de oprimido que ocupa, ¿no? De que está siendo oprimido. Y eso es romper con el statu quo, darse cuenta de que ese lugar en que está siendo oprimido no es lo natural. Se lo hacen creer que es lo natural y la forma es, bueno, no te das cuenta. Vos estás ahí porque te toca. Claro. Porque es te tocó en el lugar en el que naciste o las condiciones en las que naciste. Pero lo que dice, no, cuando el oprimido toma conciencia de su opresión, entonces es cuando puede liberarse y hacer algo para transformar esa situación. Cuando puede decir, esta boca es mía. Uh-huh. Quizás salir de ese lugar. Y es todo un proceso esa toma de conciencia. Y sí, no es algo que se hace ni de un día para el otro, ni... Él, cuando trabajó de alfabetizador de adultos, y entonces todo esto que él piensa, digamos, lo hace muy ligado a la adquisición de la lectura y la escritura, porque es fundamental para poder apropiarse de los significados, para poder seguir significando, para poner en palabras el pensamiento, ¿no? Y porque es una herramienta de lucha y de transformaciones. Entonces, imagínate, lleva todo un proceso empezar a apropiarse de esas armas y darse cuenta del lugar que uno ocupa y que uno puede y que es constructor del mundo, claro, que debe hacerlo. En uno de los últimos libros de Freire, Pedagogía de la Esperanza, él habla que la esperanza... Freire fue evolucionando, ¿no? Como en sus pensamientos, fue agregando cuestiones. Y en este último dice que la esperanza es el elemento constitutivo de los sujetos y es la meta, porque alcanzar la esperanza es como lo que uno tiene que buscar en un mundo que está tan desesperanzado. Claro. Eso no se puede perder. Y esa esperanza es esta posibilidad de transformar y de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Porque somos protagonistas nosotros. Sí, en algún momento de alguna de las columnas hablamos de la motivación. Yo lo asocio un poco a esto, como que uno, la esperanza es la meta y el principio es la motivación, porque hablamos también de esta cuestión de que desde ese lugar discursivo de solo receptor, la motivación pasa a ser un bien escaso. Y claro, porque uno naturaliza esa situación como así. Bueno, esto es así, no hay otra opción. Claro. En cambio, cuando uno tiene esa posibilidad de decir, bueno, yo estoy en este lugar, pero no quiero estar más en este lugar. ¿Cómo transformamos? ¿Cómo hacemos? También ese proceso es largo, ¿no? Porque empezamos por tomar conciencia y después, ¿qué hacemos con eso? Sí, es un camino. También es una responsabilidad, un compromiso no repetir después, ¿no? no volver a ese rol. No transformarse, o sea, salir de ser oprimido para pasar a ser opresor nuevamente. ¿Cómo se...? Claro, claro. Hemos hablado de esto en el marco de charlas con Sibeki, ¿no? De esa dinámica oprimido-opresor también, para irnos un poco por las ramas que a mí me encantan. Interesante. Como para cerrar algo lindo y que una vez yo hablé de lo que Freire considera el amor y de cuando habla de relación a la educación con el amor, le dice que una educación liberadora es una, no se puede enseñar a amar, por ejemplo, sin amar, ¿no? Pero este amar al que él se refiere es transformar. Y en eso es la educación liberadora y es en sí una práctica política, porque la transformación es propia de la política y del amor. Y del amor. También. Completamente, completamente. Bueno, bien, lindo. Esperanzador. Esperanzador. Tengo un par de cosas más. Contanos. No, porque de repente buscás... Ah, no, pero podía decir... No, en esto, volviéndolo al movimiento femenino, digo, Freire decía que la educación buscaba la clarificación de las conciencias para que los individuos se asocien, se organicen para transformar el mundo. Así que fíjense esto, cómo va pasando que... Y sí, por eso es tan importante ahora la educación sexual en las escuelas, por eso es tan importante como que los educadores tomen conciencia de esto y busquen otro lugar para posicionarse con los estudiantes, porque si no los vamos, empezamos a ver, reconocer de otra manera a todos los sujetos que están ahí, tampoco vamos a poder producir un cambio. Claro, porque como ella decía, nuestra... de hoy de la telefónica, María Elena, ¿no? Lo más importante es la despenalización social, hablaba ella, ¿no? De esta cosa de que ya se hable, de que entonces, de que si el alumno empieza a tomar conciencia de que tiene otro rol que es también de construir y de esta interacción más activa con el, más pareja en todo caso, ¿no? Con el docente, también toma otro. Otra actitud, ¿no? Como sí, para poder justamente... Es esto de decir, no es que el que está ahí parado tiene la verdad y me está diciendo cómo es la realidad. Y tiene la voz. Sino que yo tengo que preguntarme por qué esto que dices así, por qué esto me contaron de esta manera. Y bueno, y en ese preguntar y preguntarse, ¿no? Esos sujetos críticos que se dice que hay que formar, bueno, está la posibilidad de transformar. Transformemos todo, López. Subime la cortina. Eu penso. no para.